garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Enriqueta, niña inquieta de Gloria Fuertes. Enriqueta, niña inquieta, se coloca la peineta. Enriqueta y su peineta. A Enriqueta la andaluza, su padre que es pescador, trae merluza. La andaluza y la merluza. Enriqueta la chicuela es el terror de la escuela. Toca en clase castañuela. Enriqueta Tururú es una niña del sur. Profesora Mirta Alejandra Sánchez, Colegio Simón Bolívar. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. 16:03, la hora en nuestros estudios. 23:06, la temperatura. Estamos saliendo en vivo por Facebook. Musicalización y operación técnica, el señor Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación 1164007047. Facebook, Garabatos y Sentidos Sánchez Mirta Alejandra. Instagram y Facebook, Radio Box FM. Empezamos el programa, me parecía medio egocéntrico, digo, pero bueno, soy yo, ¿qué voy a hacer? Era por orden de llegada y leí Enriqueta, niña inquieta, del proyecto Tus Profes Te Lee en esta época de pandemia. Saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes, a los fieles seguidores, a los que se incorporan hace poco, a los que escuchan el programa por primera vez. Este es un programa de grafología, entre otras cosas. El fin, el objetivo, lo que quiere este programa es que modifiques algún aspecto de tu vida mirando sencillamente tu letra. Hoy tenemos la letra L. faltó decirles la vez pasada que de la letra J hay 74 formas de hacerlas, de la letra K solo 10 y de la letra L 70 formas de hacer la letra L. ¿Quién me hace la oración? Ya tengo una oración con L, pero ¿quién me hace la oración? Hoy empieza el mes de la poesía, el mes de los escritores. La palabra mediante metáforas, mediante recursos. ¿Cómo sanamos a través de la palabra? Hoy nos visita Raquel Fernández. ¿La conoces? ¿Sabés de sus poemas? ¿Sabés de sus libros? Bueno, es una buena oportunidad para conocer esta excelente poeta de Wilde. Y de paso, ya que esta radio llega de Quilmes hasta el mundo, hay una calle en Wilde que se llama Raquel Español. Y una de mis alumnas me dijo que se debía ese nombre a una poeta. Pero yo busqué información acerca de esta poeta y no encontré. ¿Quién ha conocido, quién tiene textos de Raquel Español? Que me gustaría muchísimo poder conocerla y hacerle un honor, porque si la calle tiene ese nombre, tiene que haber sido una persona muy importante. Bien, vamos a una curiosidad. Pregunta del millón. ¿Cuántas veces te tocas la cara? Hola, corazón mío. Ahí te saludo. No sé cómo saludarte. Bueno, no importa. Hola, Ezequiel. El coronavirus entra a nuestro cuerpo por la boca, la nariz y los ojos. Por eso, para prevenir contagios, es importante que evitemos tocarnos las distintas partes de la cara. No sé cómo saludarte, Ezequiel. Bueno, no importa. Hola. Bueno, según un estudio, una página a la que acudo y ahora parece que soy parte de la página, que se llama Redacción, Red separado acción, el pelo, yo creo que son más las veces. Ya acá el operador se tocó como dos veces, tres, cuatro, cinco, seis. El pelo dice cuatro toques, yo creo que más también. Bueno, acá parece que al día, no sé. La oreja, un toque. Yo me toco más la oreja. El cachete, cuatro toques. No, el cachete no me lo toco tantas veces. El cuello, un toque. No sea... El cuello, un toque. Y el cuello tengo la cadena, o sea que con la cadena me toco más veces el cuello. La pera, cuatro toques. Sí, cuando estoy en... Hola, Moni. Cuando estoy... De 6 a 10 conectada a Zoom, sí, soy de ponerme, sí, ahí toco la pera, sí. La boca, cuatro toques, no, me toco más la boca. La nariz, tres toques, y la alergia me tiene mal. El ojo, tres toques, en total, ¿cuánto? Bueno, es de vital importancia no tocarse la cara. En el 2015, un estudio desarrollado por la Universidad de Nueva Gales del Sur, con una muestra de 26 estudiantes, dio como resultado este promedio. Pero son más las veces que nos tocamos la cara. Aparte, el barbijo molesta. No podés caminar. Ahora bien, ¿cómo dejar de tocarte la cara? Estamos oyendo por activa y por pasiva la importancia de no tocarse la cara para poder evitar la propagación del coronavirus. Usamos las manos continuamente y tocamos superficies que pueden estar infectadas. Por ello es fundamental también mantenerlas limpias y lavarlas constantemente. El agua y el jabón son siempre la mejor opción, y si se usa un desinfectante debe tener al menos un 70% de alcohol para ser verdaderamente efectivo. Pero no tocarse la cara no es tan fácil como parece. Nos tocamos la cara 23 veces por hora. Ya sea porque nos rascamos, porque estamos ansiosos o porque directamente lo hacemos de manera inconsciente. No podemos evitarlo, ¿o sí? Acá dan un truco. Usar un contador. Algo que te ayude a registrar. Pero ojo, no importa cuál sea el dispositivo, siempre y cuando sea fácilmente visible. Hay una aplicación. Si leo, no puedo mirarte. Hay una aplicación. Ahí me bajé los lentes. Hay una aplicación que te cuenta los pasos. Hay una aplicación que también te dice cuántas veces tenés que tomar agua por día. Así que será cuestión de decirle a la aplicación, no te toques la cara. Moni, ¿te tocas la cara? Bueno, te bajas esa aplicación que no sé si existe. Ah, sí, dice que hay una aplicación en el teléfono o un papel. La verdad que para anotar cuántas veces me toco la cara en un papel, no tengo tiempo. Lo importante es que te laves las manos con agua y jabón y las tengas enjabonadas 20 segundos. Y ya sabes el método. El dorso de las manos, debajo de las uñas, entre los dedos, que son los grandes olvidados. Cuando volvamos del tema musical, vamos a empezar suave el programa, porque el programa hoy tiene una gran connotación. Vamos a desarrollar qué te enseñó el aislamiento. El tema musical es de Rosario. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, continuamos. Acá dice Damián, gente, que se copen y que manden mensajes diciéndome, Mirta, te estoy escuchando. Yo sé que están ahí. Aparte tengo a mis consentidos que están haciendo otras cosas y después nos escuchan. ¿Como quién? Y mira, tengo alrededor de 108 consentidos. Claro, lo que pasa es que todavía yo no me arriesgo a dar mi número al aire, no. Entonces manden audio al teléfono 1164-007047. Bien, en otra página, que no recuerdo de dónde saqué esto, hay una pregunta que dice, ¿qué te enseñó el aislamiento? ¿Sí? Tenían que completar la frase en esta página. Bien. Ahí tenés un motivo para mandar un mensaje a vos. ¿Qué te enseñó el aislamiento? Algunas respuestas fueron... Hola, cuñada, ¿cómo te va? ¿Cómo los extraño? Decime que puedo viajar, decime que puedo viajar. La verdad que los extraño. A mí que me enseñó el aislamiento es a valorar a mi familia. Y tengo muy buenas cuñadas y vos sos una de ellas. Andrea, saludos. Bien, alguna gente respondió, la vida es hoy. No hay que planificar tanto. Amo mi vida. ¿Qué más le enseñó que no puede controlar un montón de cosas? A otros que un poco de incertidumbre está bueno. Un poco, pero no tanto. Ustedes se pusieron a pensar que estamos en noviembre. Noviembre. Ya me estoy haciendo el barbijo de Papá Noel. ¿Cómo? ¿No viene Papá Noel? ¿Cómo remonto esto? No se puede. O sea que vos, a ver, acá el operador piensa, chicos, si me están escuchando algunos chicos, no crean en esto, porque Papá Noel va a venir igual. Acá Damián dice, me hizo tentar, que Papá Noel no puede salir porque es una persona mayor, es una persona de riesgo. No podés pensar eso. Papá Noel va a venir igual. Porque todo lo que está hecho con amor vale la pena y Papá Noel es optimista. Bueno. Garabatos y sentidos. ¿Qué más nos enseñó la cuarentena? Necesito a mis amigos. Extraño mirar gente a los ojos en vivo. El mundo es muy frágil. Hago lo que puedo. Meditar y disfrutar cada día sin esperar que llegue el fin de semana. Y acá lo importante es la familia, el vínculo humano y pensar en el otro. Y el último, puedo reinventarme. Hay que valorar más lo cotidiano. Si querés invertir en algo que sea esencial, hay que tener esperanza, paciencia, nuevos proyectos. Hace bien dedicarse tiempo para uno mismo. hablar, empezamos a transitar un camino que no es que este programa trate de darle la mejor onda posible, pero no es que se pone una venda y no sepa lo que está pasando en el mundo, por más que no tenga televisión, algunas noticias me llegan. Y la invitada que tenemos hoy, Raquel, escribió un libro que se llama Interrumpidas. ¿Cómo llegamos a conocernos con Raquel? Les cuento rapidito. Estaba haciendo un curso de violencia en todos los sentidos. Hoy sabemos que hay tres tipos o quizás más violencias. Está la violencia física, está la violencia verbal, está la violencia psicológica y está la violencia obstétrica. Y me faltó otra violencia, la violencia económica, ¿la dije? No me acuerdo. Bueno, todos los tipos de violencia que encierra. Y tenemos un nuevo neologismo que surgió hace unos años, que es el feminicidio o femicidio. De las dos maneras se acepta el término. Y a Raquel la conocí. Hola, Gaby. Y en ese curso de violencia que estaba haciendo, surgió en el boca a boca, éramos 50 docentes con 50 grados de temperatura. ¿Se acuerdan ese verano que hizo 50 grados de temperatura durante casi todo enero o febrero? Bueno, ahí estaba quien les habla junto a otras 50 docentes haciendo un curso para mejorar el vínculo, para saber, para ampliar, para tener conocimientos. Y ahí surgió el nombre de Raquel Fernández y su libro de poemas Interrumpidas. Y la última noticia que encontré, por así decirlo, fue un femicidio que ocurrió en Tucumán a una profesora de inglés, Paola Estefanía Tacacho, creo que digo bien el apellido, que fue masacrada, apuñalada por un ex alumno en pleno centro de la capital tucumana. Ella venía denunciando al joven desde el año 2015. Mis saludos para la familia y para todas las personas que han sufrido este tipo de violencia. La idea de este programa es dar algunos tips, algunas cositas. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver grafología? Todo. Ahora sí, mira tu letra y relojía la de tu compañero. Dar 8 alertas de violencia psicológica en una relación. Número 1. Esto vale tanto. A ver, porque si no van a decir después, yo soy heterosexual. ¿Sí? Va tanto para el hombre como para la mujer. Para la mujer-mujer o para el hombre-hombre. ¿Sí? Para todo el mundo. No es solamente que está dedicado a las mujeres. No. Porque mi amigo Héctor me dijo, estoy absolutamente en contra. Porque no se habla de la violencia masculina. Después vamos a hacer un apartado sobre violencia masculina. Te encontrás justificando cada cosa que haces, decís o sentís para no alterarle y dejarle tranquilo, tranquila, y sin embargo, parece que nunca basta. Número 2. Estás todo el tiempo midiendo o cuidando lo que vas a decir o hacer por miedo a hacerle enojar. Número 3. Critica y controla constantemente tus decisiones, vínculos, trabajo, cuerpo, etc. Te sentís mal o culpable y por ello terminás cambiando tu comportamiento. Paradójicamente te dice y terminás creyendo que lo hace por tu bien o porque estás para más. Número 4, oscila entre idealizarte como si fueras lo mejor que le pasó en la vida o degradarte como si fueras la peor basura. Número 5, se victimiza constantemente cuando le manifestás que te sentís mal por algo que dijo, hizo. De alguna manera terminás siendo vos quien lastimó y pidiéndole perdón. Número 6, reiteradas veces te pide perdón desesperadamente por actitudes similares, prometiéndote que va a cambiar y te sentís culpable de verle mal. Número 7, cedes a cosas que no querés y que probablemente no harías si no percibieras que eso podría tener consecuencias negativas. Número 8, cuestiona tus sentimientos y desmiente hechos que efectivamente ocurrieron, convenciéndote de que estás inventando. Llegas a sentir que estás enloqueciendo. Valora tu vida. Hola, Noelia Guadalupe. No sé quién sos, pero te voy a saludar. Hola. Bien, vamos al tema musical y después, cuando volvamos, vamos a escuchar a Pilar Sordo. 7 minutitos. 7 minutitos nada más. El tema musical que viene, me gustaría otro, pero estamos así, vamos a seguir así. ¿Usted está al día? No, vamos a seguir así, solo un momento de Vicentico. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás. saber el camino. Y así nada más. Quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Y sufro, pero al mismo tiempo me alegro cuando sé de él o de ella. Y me enredo, y todo el mundo me dice, termina, esto no da para más. Ya nadie me cree cuando termino, porque me dicen, van a volver. Y tampoco me creen cuando vuelvo, porque me dicen, ¿y cuánto les va a durar? Y así nos llevamos. Pero yo no puedo, no soy capaz, porque siento que la amo, siento que lo amo, porque no logro entender que amor y necesidad no son lo mismo, que no sirve amar con necesidad, no lo logro entender. Yo necesito, lo necesito, la necesito, y vuelvo a buscar, y vuelvo a insistir, y otra vez aparece esta sensación armónica de estabilidad, de respirar profundo y sentir que el puzzle volvió a encajar, que la pieza vuelve a encajar, a pesar de que ya me roza, ya no es lo mismo que antes, ya me incomoda, ya me noto más tensa con la persona que sin la persona, pero sin la persona es aburrido, es demasiada tranquilidad, es demasiada paz, me gusta, necesito esa adrenalina que me da estar con ella, que me da estar con él, y intento otra vez y digo, bueno, y si intentamos, y si conversamos, y si nos aceptamos, y si podemos, y si lo volvemos a hacer, y otra vez vuelta al ciclo. Y otra vez vuelta a terminar la relación, y otra vez vuelta a empezar. Y otra vez decir, pero ¿cómo no se va a poder si nos queremos? ¿Por qué no? Si el cariño está. Porque el amor no es suficiente. Una de esas dos personas adquiere más control sobre la otra. Y eso también es atractivo. Y pasa a ser seductor, porque uno se siente protegido, el otro protector, uno se siente seducido, el otro seductor, uno siente celos y el otro siente que uno se preocupa, y empieza a haber toda una sensación que en ese momento no se observa como tal, pero que adquiere cierta posesión uno sobre el otro. Paulatinamente a eso, uno tiene tantas ganas de estar con esa persona que deja de ver a amigos, a amigas, a familia, y uno, sin darse mucho cuenta, uno se empieza como a aislar y a estar solo o sola con la persona que uno escogió, pero eso a uno la tiene feliz, contenta, y uno tiene la sensación de estar viviendo un romance de aquellos, de película, como de novela apasionada, media erótica, media seductora, pero siempre con algo de tensión, de cierto enojo si no contesté el teléfono cuando tenía que contestarlo, de cierta inquietud de uy, no lo llamé, se me olvidó, al otro día y reclamo porque no llamaste, y empieza a haber conflictos, poquitos, pero siempre con ese dulce sabor de que ese conflicto significa que yo al otro le importo. Siempre el conflicto me muestra de una u otra forma que soy necesaria o necesario para esa otra persona. Y eso tiene cierto dejo de positivo, independientemente de que no lo paso bien, de que no me gusta la discusión, de que no me gustó, no me sentí cómoda teniendo que aclarar que en realidad no estaba, o si estaba, o por qué no estaba, o por qué no llamé, o por qué no contesté, o por qué no quise, o por qué no pude. Al final queda esta sensación de, esto es porque te quiero. Y si te quiero, tengo que preocuparme por ti, quiero saber dónde estás. Y esa es la razón. Entonces, da lo mismo. Entonces seguimos. Y empieza a pasar que de los 7 días de la semana, 2 ya son con conflictos. Yo estoy acortando esto en el tiempo, porque esto puede durar años, ¿no? Generalmente 7 años, 6 años, 5 años. Yo lo estoy acortando, comprimiendo en el tiempo para que te quede claro dónde está el conflicto. De estos 7 días, 5 son maravillosos y 2 muy, muy, muy tormentosos. La misma intensidad y la efervescencia con la que se aman es con la que discuten, con la tensión en la panza, con la culpa, con el miedo, con el lo voy a perder o la voy a perder, no puedo perderla, no quiero perderlo, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ti, y nos arreglamos. Y se vuelve otra vez. Después de estos 7 días, 5 buenos, 2 malos, empieza a haber 3 y 4, más o menos, hasta que se produce una ruptura. No, es mejor distanciarnos. Pero después yo me doy cuenta que empiezo con esta típica frase de las relaciones tóxicas de ni contigo ni sin ti. No puedo estar contigo, pero tampoco puedo estar sin ti. Y no sé por qué, pero me apasionas y qué rico que volviste y qué angustia al mismo tiempo que hayas vuelto. Había logrado estar en calma sin ti y vuelvo otra vez a esta sensación de mucha angustia, mucha respiración, insomnio, agarrar el teléfono. Lo había logrado dejar a un lado una tarde y ahora ya no puedo evitar estar a ver si hay un mensaje, si no hay un mensaje, y vuelve otra vez el ciclo. Periodo muy tranquilo, apasionado, entretenido, nos reencontramos, ahora es distinto. Él me dijo, yo le dije, él me prometió, yo le prometí. Y todo vuelve a la tranquilidad hasta que de nuevo aparece otra vez el conflicto. Y así sucesivamente. Hasta que al final son 5 días tensas, angustiosos, 2 días bien. Pero esos 2 días todavía siguen valiendo la pena. Y todavía me sigue pasando que siento que no puedo, que no soy capaz, que hay algo que me atrapa, que hay algo que no puedo soltar. Ya me empiezo a dar cuenta que no me hace bien, pero sigo ahí, sigo como pegada, como atrapada, como queriendo soltar y no pudiendo, no siendo capaz de hacerlo. Garabatos y sentidos. Grafología. Era Pilar Sordo. Así es una relación tóxica. Y ahora hay una violencia invisible que se instala en las parejas. Micromachismos. ¿Qué es el micromachismo? Escuchen, porque es muy común. Es una denominación suave o de baja intensidad, pero que causa un daño muy profundo en las mujeres. Este término fue acuñado por Luis Bonino, psicoterapeuta español, en 1990. Son estos micromachismos. A partir de este momento escuchas un micromachismo y automáticamente no lo vas a tolerar, no lo vas a dejar pasar, porque es violencia. Vamos.

vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿De qué me sirve la vida si era lo que yo vivo? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Ya la he perdido. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Acá en la cocina del programa se habla de todo. Hablamos en este programa de la autoestima, de la baja autoestima, y también les di algunos tips, varios tips durante varios programas de cómo aumentar esa autoestima. En el 2019, vamos a hablar de cifras que son lamentables, pero que ocurren. Lamentablemente ocurren. En el 2019 hubo en la República Argentina, posiblemente me quede, no sea una fuente fidedigna la que estoy diciendo, pero hubo 252 femicidios. Y en cuarentena se registraron en la República Argentina 97. Esta palabra es un neologismo, o sea, un nuevo concepto acerca de algo que sucede y se hace frecuente, lamentablemente. Y vamos a responderle a Héctor, que decía que no se habla de la violencia que sufren los hombres. No se habla de se habla de violencia de género en ese caso, Héctor, y a todos los oyentes. Se habla de violencia de género. ¿Por qué? Porque el hombre, en su rol machista, en su rol de dignidad, no denuncia estos casos, pero sí hay datos, no los quise traer hoy, hay datos que confirman que también hay violencia masculina. ¿Y dónde empieza todo, más allá de la baja autoestima? Por los celos. ¿Qué son los celos? Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. ¿Qué es la causa de los celos? Lo acabamos de decir: baja autoestima, inseguridad. La inseguridad hace pensar que no valemos lo suficiente, lo que hace que desconfiemos de la sinceridad de las personas. También el temor a la soledad es otra posible causa. ¿Cuándo los celos son enfermizos? Son enfermizos cuando se manifiestan en una forma obsesiva, se apoderan de tu vida y generan un comportamiento irracional en ti o en tu pareja. Y ustedes dirán, ¿tiene que ver con grafología? Por supuesto. Vamos a leer ahora al pie de la letra. No, es Cuerpo y Castigo lo que vamos a leer. Cuerpo y Castigo. La letra propone un modelo incuestionable y a su vez una forma precisa de inscripción. La hoja del cuaderno delimita el pasaje de la pluma, pone límites. Si el trazo se expande demasiado, está fuera de la ley, sobrepasa el margen de tolerancia. La huella gráfica, por primitiva que resulte, es un acto trascendente e implica reducción del gesto y toma de distancia de la acción directa en el espacio. El trazo es producto de la mediación de un instrumento. Un niño con papeles prolijos y limpios tiene ganado gran parte del respeto de su maestro. La blanca y pura hoja debe ser tratada con cuidado. Tengo alergia. ¿Listo? El vocabulario que se emplea para los actos y marcas que comprometen el aprendizaje de la escritura nos remite a un micromundo disciplinario con códigos particulares. Un niño pulcro, aseado, según el diccionario, es un niño atildado, palabra que proviene de tilde. Redactar significa poner en orden, corregir del latín corrigia, correa. Implica reprender, amonestar. Obedecer viene del latín oboidire, que a su vez deriva de audire, oír. Disciplina del latín discípulos, discípulos. En la segunda mitad del siglo XIII fue usado en el sentido de sumisión a las reglas. Azote de penitente. Renglón proviene de regla, varita para trazar líneas. Serie de palabras escritas en línea recta, y la palabra canciller del latín escribiente designaba al portero, cancellus, verja, donde estaba el portero. Cancelar, de trazar un enrejado sobre lo escrito, derivado de cancellus, verja. Otro término implicado en la escritura y de fuertes connotaciones legales es la palabra pauta. Esta se refería en el siglo XVII al dispositivo que ayuda a dar dirección horizontal a los renglones de un escrito. Luego tomó el sentido de ley, texto legal. Como la gente se renueva, vamos a volver a algún garabato, porque si no el programa no tiene sentido, ¿sí? Vamos a utilizar los garabatos que van a tener sentido con este programa. ¿Dibujas flechas? Simbolizan el vector, el rumbo a donde te dirigís en la vida. Si la flecha va hacia arriba, orientas tu vida hacia los demás. Si va hacia abajo, estás orientado a ti mismo. A la izquierda simboliza que te enfocas en el pasado, y si apunta a la derecha, encarás al futuro. Bien, vamos al tema malo de bebé, porque hay uno que está repetido ahí. Como vos quieras, tanda. No, tanda. Vamos a la tanda, así hacemos todo correctamente. Tanda publicitaria y regresamos. Ahora que mirás tantas cosas, Escuchás tantas otras. ¿Cómo roban? Por favor. Es como que te da cosa decidirte. Te ayudamos en esta primavera 2020. Por ahí te lo llevan a tu casa. En FM Box, inicio de espacio publicitario. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota.

Estamos en el aire, en el espacio Aldana. Hoy, en el último bloque, voy a explicar, empiezo la historia a contar por qué este espacio se llama Aldana. Bien, nuestra invitada de hoy nació en Avellaneda en noviembre, no me puso la fecha, ahora le vamos a preguntar, del año 1967, tenemos la misma edad, está casada y tiene un hijo de 25 años. Está con nosotros Raquel Fernández. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola a todos los oyentes. Acá estamos. Un placer. Acá estamos, como siempre, soy una agradecida de todas las personas que quieren participar de este programa, que es de grafología, pero está involucrada la palabra, está involucrado el cuerpo y está todo lo que encierra. Quería preguntarte, Raquel, conté dónde empecé a conocer tu obra, el libro de poemas Interrumpidas, que lo vamos a dar en el segundo bloque. Ahora me gustaría que me contaras, y también a nuestros oyentes, ¿dónde nace, en qué momento nace tu faceta de poeta? Yo creo que nací siendo poeta. Empecé a escribir siendo muy chiquita, alrededor de los 8 años ya hacía poemitas, pero de corte irónico, gracioso, un poco burlándome de mis hermanos, de mis amigos, y seguí escribiendo siempre. Bueno, la adolescencia con la cosa del impacto de los amores y los desamores fue una etapa muy prolífica, y después, a pesar de que no me dediqué de lleno a la poesía como en los últimos años, seguí escribiendo durante toda mi vida, mientras estudié, mientras creé a mi hijo. Siempre fue una faceta muy, muy marcada en mí, muy presente. Porque contémosle a los oyentes que vos tenés una profesión de base. Yo soy maestra jardinera. Yo soy profesora de nivel inicial. Eso dice mi diploma, profesora de nivel inicial. En realidad no ejercí mucho. Fue una cosa de placer esto de estudiar el profesorado de nivel inicial. Me gustan mucho los chicos. Mi hijo empezaba la escuela primaria y bueno, digo, nada, tengo ganas de hacer esto. Y tenía 30 años cuando hice la carrera. Así que te imaginas que no he ejercido demasiado. Pero bueno, siempre lo digo, el diploma lo tengo. Claro. Soy profesora de nivel inicial. Bien, y cuando, ¿en qué momentos o cuáles son los momentos en que un poeta se siente a escribir? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuáles son los temas? Yo personalmente escribo todos los días, en general por la mañana temprano o por la noche muy tarde. Siempre estoy dándole vuelta a alguna idea y siempre estoy escribiendo. Las motivaciones, los temas, a mí me impacta mucho la realidad. Bueno, Interrumpida tiene que ver con esto. Creo que la realidad y lo cotidiano y lo que pasa a mi alrededor es un generador constante de palabra. Me impacta mucho la realidad. Y también tengo la cosa muy, muy nostálgica de la mirada al pasado. Mi mirada al pasado siempre está muy presente en la obra. Creo que yo siempre digo, ¿no?, que a pesar de que yo quedé huérfana a los 8 años de padre, y eso es, marca una infancia de una forma muy especial, siempre digo y sostengo que el gran paraíso perdido es la infancia. Entonces siempre estoy mirando para atrás y recordando cosas, y ahí también hay mucho material que aparece. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con distintos personajes del barrio. Viste que todos los barrios tienen, qué sé yo, la vieja esto, el viejo aquel, la que hacía esto, la que hacía aquello. Y quizá cuando uno es chico tiene una mirada, y después, con el paso de los años, resignificando un montón de cosas y teniendo un montón de cosas en cuenta que ahora sabemos o ahora incorporamos, como todas estas de las que vos estuviste hablando antes acerca de los micromachismos, y de cierta mirada que había sobre las mujeres, y aún hoy sigue habiendo, hay figuras femeninas del barrio que estoy resignificando, ¿no? La vieja mala, la que te asustaban con la loca, ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál era la historia de esa mujer? ¿Cuál era la mirada que había sobre esa mujer en ese momento y cuál es la mirada que uno puede tener ahora desde este lugar, desde otra edad, y también teniendo en cuenta que fuimos criados en un sistema muy patriarcal que de repente nos enseñaba a tenerles miedo a las mujeres que vivían solas, que eran, no cumplían con ciertos parámetros, entonces bueno, era medio como era la bruja del barrio. Estigmatizada por esa situación, y también nos usaban ¿no? de cuco, ¿no? O no te acerques, tal cual, o no tal es. Tal cual. Esta cosa de no cumplir con ciertos mandatos que eran, bueno, te casás, tenés hijitos, los llevas a la escuela, esperas a tu marido con el plato de comida, qué sé yo, hacía de ciertas mujeres figuras raras, extrañas, que se aprovechaban para un poco para decirnos, bueno, nada, para asustar, ¿no? Era la bruja del barrio, la vieja bruja. ¿Y qué historia había detrás de esa mujer? ¿Y cuál era la mirada que había sobre esa mujer? ¿Y cuál es la mirada que uno puede tener ahora desde otro lugar y con la experiencia y con lo que todos los días estamos aprendiendo acerca de cómo nos tratan a las mujeres y cómo nos han tratado a lo largo de los años? Cuando vos decís, Raquel, resignificar, significa que ya habías escrito algo con respecto a y lo volvés a escribir, o haces algo paralelo? No, resignificar en la mirada. No había reparado. Si bien escribo yo, mi temática poética tiene mucho que ver con la mujer, escribo mucho sobre la mujer, no había reparado en estas mujeres que formaban parte de lo que era el universo de la infancia en el barrio. Yo cuando te digo resignificar, hablo de resignificar mi mirada sobre ellas. Perfecto. Y a partir de esa mirada, de esa nueva mirada, la escritura. Ahora estoy trabajando un poquito en eso, porque siempre la temática de lo femenino siempre sobrevuela todo lo que hago. Es algo que me interpela mucho y bueno, siempre estoy trabajando en algo de eso. Bien, yo esta radio tiene un lema que dice desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, al mundo, y yo creo que más allá de todos los premios que en el currículum de Raquel figuran muchísimos premios, pero el libro Interrumpidas, que después vamos a hablar. En el segundo bloque nos metemos de lleno en Interrumpidas. Este libro tiene que ser conocido por todas y por todos, por todo el mundo, y creo que mereces el más alto premio de reconocimiento, porque tiene este libro a mí me sirvió para poder hablar de violencia de género con mis alumnos, y cómo transformás tanto dolor, cómo transformás vuelvo a decir, tanto dolor, tantas lágrimas, tanta desesperanza, cómo le pones ese tinte de honor en cada letra que en cada poema que escribís. Pero eso va a ser después del bloque que ya viene casi, ya viene. Raquel, ¿qué pasa con el mundo editorial? Con el mundo editorial y los poetas nos autofinanciamos. En general, salvo contadísimas ocasiones, bueno, yo he tenido posibilidad de publicar varios libros gracias a precisamente primeros premios que gané en concursos acá y en el exterior. Entonces he tenido la posibilidad de publicarlos de manera gratuita, pero en general los poetas nos autofinanciamos. Y el circuito poético es, salvo los grandes nombres, o sea, los nombres muy conocidos, muy renombrados, todo el otro circuito poético, que es enorme y es riquísimo, es como que está al margen de toda la movida editorial. Nos autofinanciamos, nos difundimos, nos autodifundimos, vamos haciendo un camino propio, realmente propio. Hay editoriales que se ocupan de los poetas ofreciéndoles miles de cosas, pero siempre el poeta tiene que pagar su libro. Lamentablemente es así, es muy difícil también que se vaya a comprar un libro de poesía hoy en día, ¿no? porque en general la gente que lee poesía es la gente que escribe poesía. Interrumpida lo que hizo fue un poco romper ese círculo, porque salió de esta cosa de poetas que escuchan a poetas y pasó a otro nivel, fue a otros lugares, fue a las escuelas, fue a las universidades, y hizo llegar a la poesía a gente que usualmente no tiene contacto con la poesía, pero por lo general el mundo editorial nos ignora olímpicamente. Exacto, soy una, a ver, mea culpa, asumo mea culpa, siempre nos queda más a mano y más cómodo el cuento, el mito y la leyenda y la novela. Y es cierto que no incorporaba los poemas a mi vida. Y cómo incorporar una carpeta de poemas que tengo, donde están tus poemas y tus poemas son leídos en el colegio. No incorporaba la poesía, o sea que reconozco mi mea culpa y imploro a quienes no se meten en el mundo de la poesía, que es absolutamente maravilloso. Empiecen con Raquel. Después tenemos todo el mes de noviembre para hacer. Ahora, si vos me estás escuchando, tenés un poema, lo querés mandar mediante un audio, querés participar, sabés que el 1164007047 está el micrófono abierto. Bien, Raquel, ¿cómo afecta la pandemia en este caso? Porque sé que nosotros nos conocemos en un taller que después, cuando nos conocimos, me invitaste al taller. ¿Cómo afecta la pandemia a los talleres? Sí, la pandemia nos ha afectado muchísimo en el sentido de que, bueno, los encuentros literarios son en bares, en centros culturales, en lugares donde se junta gente, y también ese es el circuito, digamos, por donde... del circuito económico de la poesía, porque uno vende sus libros en esos encuentros, en esos centros culturales, en esos bares, en esa reunión de gente que está interesada en escuchar poesía. Pero bueno, nos estamos ayornando todos, hay muchísima oferta poética ahora por la web. Yo me agarro cada pataleta terrible porque tengo un internet de miércoles y salgo toda pixelada, todo. Pero bueno, nada, a mí me costó muchísimo, porque yo estoy muy acostumbrada al contacto humano, me gusta hablar con la gente, me afectó muchísimo, pero no afectó la difusión de la poesía, porque hay muchísima gente que se está encargando en este momento de poder seguir haciendo encuentros, los hacen por Zoom, por Google Meet, por Skype, o sea, Facebook transmitiendo en vivo o en Instagram. Así que la poesía sigue circulando, pero bueno, nos falta el abrazo. Nos falta el abrazo, el encuentro. Que nos pase a todos, poetas o no poetas, nos falta el encuentro. Sí. O sea que me imagino que tenés mucha letra. Sí. Tenés muy buena. Andá buscando, o sea, después del tema musical, si tenés algo inédito escrito de pandemia, me encantaría que nos lo leyeras. El tema musical lo eligió Raquel y nos va a contar por qué. ¿Ahora? Sí. Bueno, el tema musical que vamos a escuchar es un tema de los Beatles. Yo soy absolutamente fanática de los Beatles. Y es un tema del disco Rubber Soul, que marca un poquito una bisagra entre los primeros Beatles de los flequillos y los segundos Beatles con producciones un poco más complejas. Y es una canción que a mí me gusta muchísimo, porque habla de... tiene precisamente una mirada nostálgica hacia el pasado y a esos lugares que ya no son, y a esos amigos o amores que ya no son, pero también resignificando el presente y el amor en el presente. Es una canción que escribe John Lennon, tiene un middle de piano de George Martin, que es una belleza, y nada, es la canción con la que yo me identifico. De hecho, yo durante muchos años tuve un programa de radio, en una radio en Domínico, que se llamaba En Mi Vida, y yo después dije, pero qué autorreferencial que suena esto, pero yo le había puesto ese nombre precisamente por esta canción. Es mi canción favorita de todos los tiempos. Bien, seguramente hay muchos más aficionados a los Beatles, así que vamos al tema musical. stop and think about them. In my life, I love you more. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Estamos de regreso. Quiero contarles a Raquel y a los oyentes que, bueno, ahora estoy en vivo. ¿En qué estoy en vivo? En Instagram. Y tengo varios libros, pero no pude encontrar el libro de poemas interrumpidas de Raquel, porque seguramente quedó en el casillero de alguna escuela en las cuales trabajo. No obstante, quiero contarles que este libro, Interrumpidas, tiene una bella portada de una joven que está rodeada de palomas, de mariposas. Y Raquel, me gustaría que nos contaras el origen de esta portada, las mariposas, y nos metemos de llenos en Interrumpidas. La portada de Interrumpidas, que es la segunda edición, la que vos tenés, la hizo una amiga mía, compañera de secundario, Adriana Buján, que es diseñadora gráfica, y ella es la que se encargó de hacer la portada del libro. Las mariposas son súper significativas porque, bueno, cuando conocí a los papás de Wanda Tadei, el poema que dedicado a Wanda habla de mariposas en un momento. Beatriz Regal, que es la mamá de Wanda, me dijo que ella siempre asociaba a su hija con las mariposas. Y después, cuando fui conociendo a diferentes familiares de las chicas, todos me dijeron algo parecido con respecto a las mariposas. Entonces las mariposas de alguna manera quedaron como un símbolo de estas vidas truncadas. Y si bien en la primera edición tiene otra portada, en la segunda quise incluir este detalle de las mariposas como también como un homenaje a las familias, sobre todo. Claro, cuando yo conocí el origen de tu libro, también venía incorporado que sí me conectaba con la familia de Wanda Tadei. Los padres eran súper accesibles, iban a las escuelas a contar la historia de Wanda. Sí. Si en algún lugar del mundo alguien lo está escuchando, mis saludos para los papás de Wanda Tadei. Sí. Y del mundo que hay adentro de Interrumpidas. ¿Cuál fue tu inspiración? En realidad, Interrumpidas, el primer poema que escribí, lo escribí cuando fue el caso de Candela, que fue un caso que nos impactó muchísimo a todos, sobre todo porque era una niñita tan pequeña y tantos días de agonía que no se sabía qué había pasado con esa nena. Y incluso creo que es un poema al cual en el primer momento le había puesto de nombre Chica Interrumpida. Y después, cuando empezaron a multiplicarse los casos, no empezaron a multiplicarse los casos, empezó a multiplicarse la exposición, porque esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Empezó a multiplicarse la exposición mediática. Ahí yo dije exactamente esto: wow, ¿qué nos pasa? No nos pasa, nos viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Entonces empecé a hacer un poco memoria de casos que me habían impactado a mí a lo largo de mi vida y que se remontan a muchos años atrás. Posiblemente, muchos de ellos, sí. La gran mayoría sin resolución. Exacto. Y empecé a escribir acerca de esas mujeres. O sea que el libro es también una especie de raconto. Yo tengo 53 años, nací en el 67, el 11 de noviembre, o sea, la semana que viene estoy cumpliendo años. Ah, eso nos faltó, 11 de noviembre. Tengo 52. Entonces, el raconto donde aparece, o sea, el inicio de este raconto aparece en mi memoria, en un caso que sucedió en el año 1984, cuando yo ya tenía conciencia de lo que pasaba alrededor, o veía las noticias, o pescaba algo de las noticias, que es el caso de Oriel Bryan, que todos recordarán, los que tienen nuestra edad, quizá un poquito menos o más, que fue una profesora de inglés asesinada, muy hermosa, que en un principio se acusó al esposo, que después el esposo quedó libre y todo quedó en una nebulosa y nunca se supo exactamente qué pasó con esa mujer. Entonces fue un caso que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza todo este tiempo, precisamente por eso, porque fue muy mediático en su momento y no tuvo una resolución. Entonces el primer poema de Interrumpidas está dedicado a Oriel Bryan, y a partir de ahí, cronológicamente, van apareciendo diferentes poemas dedicados a otras mujeres, casos que fueron muy mediáticos en su momento, el de la doctora Cecilia Jubileo, que desapareció y tampoco nunca jamás se supo qué pasó con ella, el caso de Alicia Muñiz, que ahí sí supimos quién fue su femicida, porque fue muy renombrado, porque era una persona famosa. Sí. El caso de Jimena Hernández, que apareció ahogada en la pileta de la escuela, que tampoco tuvo resolución. Yo creo que el caso de Nair Mostafá, que tampoco tuvo resolución, que era una niñita muy pequeña, que murió en 1990. Yo creo que si hay algo bueno de este momento que se puede rescatar es que en general los casos están teniendo resolución. Se está sabiendo qué pasó. Es terrible que los casos sucedan, pero sucedieron siempre. Porque exacto. Imagínate, yo te estoy nombrando desde 1984 a 1990, que dije seis mujeres te nombré, y solamente sabemos quién mató a Alicia Muñiz. Con las otras no sabemos qué pasó. Entonces, claro. Si hay algo que se puede rescatar como positivo en este momento, es que los casos tan terribles que suceden a diario están teniendo resolución. Yo creo que antes también, yo no pienso que hay un recrudecimiento. Yo creo que esto sucedió siempre y durante muchísimo tiempo no lo supimos. O lo supimos en contadas ocasiones. Bien. Porque hay muchas mujeres. Muchas mujeres. Quizás haya padres que no sepan, que hayan atravesado esta situación y no sepan que su hija tiene un poema en tu libro. ¿Querés hacer un nombrar los poemas? Te lo acordás mejor que yo, los nombres. Nombraste a seis. ¿Querés seguir nombrando? Porque hay más nombres. Hay más nombres. Hay un poema dedicado a María Soledad Morales, a Carolina Aló, a Natalia Melman, a Marita Verón, a María Marta García Belsunce, a Lucila Yaconis. Muchos padres saben sí que están los poemas en el libro porque he tenido contacto con ellos. A Natalia Di Gallo, a Jessica Marela Martínez, que era una niñita de Avellaneda, Fernanda Aguirre de Entre Ríos, Florencia Penachi, Paulina Levos, que tuve oportunidad de conocer a la familia de Paulina cuando presenté, gracias a la gestión del papá de Alberto, presenté el libro en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Derecho de Tucumán, Nora Dalmazo, Rosana Galeano, Sofía Herrera, desaparecida, Soledad Braña, Wanda Tadei. ¿Querés leernos un poema? ¿Querés leernos un poema, el que vos quieras? Dale. El poema donde abrí el libro, bueno. El poema dedicado a Mirela, que fue en realidad el primer poema que empezó a dar vida a este proyecto que fue Interrumpidas, que surgió muchísimo antes del Ni Una Menos. O sea, no fue un libro que con el Ni Una Menos, bueno, vamos a escribir sobre esto. No, Interrumpidas es anterior al Ni Una Menos. Candela Sol Rodríguez, que fue secuestrada el lunes 22 de agosto de 2011, cerca de su casa en Hurlingham, Buenos Aires, y hallada muerta el 31 de agosto dentro de una bolsa en una vereda a 30 cuadras de su domicilio. Fue violada y asfixiada, tenía 11 años. Tiene un pequeño cápite de Jaime Sabines que dice: niña muerte, gota de rocío en mi pelo. Candela. Ella tenía un cuerpo no dicho, un cuerpo de mariposas apretadas, cuerpo ascendente, cuerpo venidero, pequeña caja blanca, como un rumor de algodones rompiéndose, como un largo párpado de leche. Ella tenía un cuerpo blanco, ahora tiene un cuerpo azul, como un vestido para probarse la muerte. Ahora tiene dos ojos que se alejan cuenca adentro, una matriz estrenar que se despuebla. Antes, el mundo se abría sobre su cuerpo blanco. Ahora, sobre su cuerpo blanco, se cierra una bolsa negra. Como un vestido, no. Como una garra. Como una lámpara rota. Nosotros teníamos la vaga sensación de ser humanos. Ahora no sé. Otro caso que fue muy, muy impactante para mí fue el de Lola Chomnales, que también tuve oportunidad de conocer a la familia y de asistir a la misa que se hizo en Palermo el día de su cumpleaños número 16, que fue una experiencia muy, muy fuerte, porque esa chiquita tenía que estar festejando su cumpleaños y esa misa fue terrible, terriblemente triste. Así que te voy a leer el poema dedicado a Lola, que es uno de los que más me gusta. Bueno. También tiene un pequeño cápite de Alejandra Pizarnik que dice: mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores. Alejandra Pizarnik. No, no me vas a convencer. Las mujeres no nacemos para ganarnos a los 15 años un par de alitas de papel de arroz, para vaciarnos de cardúmenes rojos y repletarnos de velones y rosarios de plástico, para obtener el estatus de estampita y quedarnos inmóviles para siempre, para siempre. A los 15 años, los ojos fracturados como un paraguas herido de viento, no. La mordedura letal de la arena y el sol como verdugo, no. El miedo tejiendo nubes de vidrio que se rompen al respirarlas, no. El verano es un caballo azul que sangra porque mi cuerpo es una llaga abierta en su lomo absoluto. Un angelito más en el cielo. ¿Y en la tierra qué? En la tierra, algo que se quiebra. Una mujer que no será un pájaro. El lobo omnipresente y el horror de saber que el bosque crece, sin paréntesis, como un tumor de sombra. Tu metáfora, la verdad que tus figuras, le gustó al operador, le gustó, se emocionó. Este aplauso va para vos como escritora por tu metáfora y es un homenaje a todas las víctimas que han a quienes les han interrumpido la vida. Realmente yo... te conocí leyendo los poemas, creo que fue por Palermo, y quedé maravillada. Te admiro mucho y tenés una metáfora increíble. Tenés una metáfora increíble para describir lo horrible que, de cada circunstancia. ¿Cómo te encontramos, Raquel? ¿Qué estás haciendo? Si la gente ahora se entusiasma y quiere el libro Interrumpidas, ¿dónde te encontramos? Estamos con La Palabra que Sana, que es el ciclo que nosotras teníamos en los bares. Cada cuarto martes del mes a las 19 horas en el sitio de YouTube de A Cierta Hora. A Cierta Hora es un programa de radio que los martes, el último martes de cada mes a las 7 de la tarde, nos da el lugar para que nosotras hagamos el café virtual. A mí me encuentran en mi blog, Pan con Cicatrices, ahí están mis mails, o en Facebook. Mi Facebook es completamente abierto, mi Instagram también, porque están esencialmente dedicados a la poesía. Cuando alguien me pelea, lo fletamos. De acá es poesía, gatitos y nada de conflicto. Exactamente. Sí. Bueno. Así que bueno, es fácil. Si alguien quiere ponerse en contacto, es fácil. Bueno, algo que quieras agregar, que quieras decir, que quede en el tintero y a mí se me escape. No, que interrumpías más allá de esto que te comenté antes, que pude romper este círculo de ser poesía leída solamente por gente que escribe poesía. A mí también, porque yo también he ido a muchas escuelas, me ha servido para poder empezar a hablar de la violencia con las chicas, con los chicos, y poner el acento en algunas actitudes y en algunas cositas que aparecen en los noviazgos tempranamente que son violencia y a veces pasan desapercibidas. O sea, me enorgullece el hecho de haber podido lograr eso. Y también el hecho de haber puesto una palabra de amor para estas mujeres que fueron tan maltratadas, muchas mediáticamente también, ¿no? Más allá de la muerte terrible que tuvieron y de tanta tragedia, además fueron maltratadas mediáticamente. Entonces me enorgullece haber podido poner una palabra de amor, transformar tanto dolor y tanta desgracia en una palabra de amor para cada una de estas mujeres y también para cada una de las mujeres que no aparecen en Interrumpidas, porque con este puñado de nombres, con este puñado de historias, lo que traté es de representarlas a todas. ¿Y por están? Eso el último poema del libro está dedicado a todas, y no son solamente todas las interrumpidas, sino a todas las mujeres, a las vivas, a las que estamos, a las muertas, a las que faltan, y a nosotras, porque tenemos una pelea muy dura por delante y una batalla muy, muy, muy, muy fuerte a la que le tenemos que poner el pecho cada día. Así que es para todas las mujeres. Bueno, a otros aplausos. ¿Puede haber otros aplausos para Raquel, para despedirla? Y bueno, y agradecerles muchísimo la invitación. A mí la radio me encanta. Yo hice radio durante mucho tiempo. Es un formato con el que me siento muy cómoda. Así que te agradezco muchísimo la invitación. Te felicito por el programa. Y te auguro muchísimo éxito y que te vaya súper bien con esto, porque es divina la radio, es mágica. Sí, muchísimas gracias, Raquel. Vox 102.9 y Garabatos y Sentido te saluda y te agradece. Y noviembre es todo poemas, o sea, todos van a pasar por este programa. Muchas gracias, Raquel. El siguiente tema musical es Malo de Bebe. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Volvimos. Bueno, emocionante la participación de Raquel, que pasó por Garabatos y sentidos. El libro, ya les digo, debe estar en alguna escuela para poder presentarles mediante Facebook o mediante Instagram. Bien, vamos a la oración. No, antes de la oración quería decir algo. Toma, ahí lo digo. A ver, necesitamos, esto va, volvemos a lo mismo, para el hombre, para la mujer. Necesitamos un contexto de contemplación, un contexto de amistad, un contexto de compañía, un contexto de entendimiento mutuo, un contexto de caricias, de abrazos. Todas hemos parido un hijo, todas tenemos un hermano, hemos tenido un padre, tenemos hombres en nuestra familia, tenemos mujeres en nuestra familia, y ante la menor sospecha, ante el menor indicio de actuar. Y la grafología tiene una parte que es muy importante. Primero vamos a dictar la oración. La oración, vos te vas a fijar en tu letra, pero de ahora en más empezá a mirar la de tu compañera. La oración dice así: Alicia y Luis formaron una linda familia en la localidad de Lavallol. Repito, sin repetir y soplar, Alicia y Luis formaron una linda familia en la localidad de Lavallol. De los géneros que tiene la grafología, recuerdan que habíamos hablado del tamaño, la forma, la dirección, el orden, la inclinación, la continuidad, la velocidad y la presión. Una de las formas, una de estos géneros es la forma en la escritura. La arquitectura gráfica lleva aspectos notorios de nuestra personalidad. Hay un lado la preocupación por la forma, el recreo en los adornos, el depurado estético, la originalidad, las exageraciones. En la forma se descubre la originalidad creadora de los artistas, como también la vulgaridad extravagante de los insignificantes que hacen suyo el dicho popular, mucho ruido y pocas nueces, que son los símbolos de formas pretenciosas y encubridoras de una personalidad inferior o víctima de un fuerte sentimiento de inferioridad, desviado en su superación o compensación. La vanidad, la autenticidad se encuentran aprisionadas en las formas gráficas. Es tal vez el aspecto gráfico de más interesante análisis, más difícil de estudiar con reglas fijas, pues todos sabemos que del artista loco, del hombre genial al demente, hay tan solo una mínima distancia cuando no se encuentran en un mismo punto. Aspecto, por tanto, delicado, pero al mismo tiempo apasionante. ¿Cuántos tipos de escritura hay? Curva, angulosa, cuadrada, arcadas, guirnaldas, escritura armoniosa, inarmónica, sencilla, complicada, simplificada, caligráfica, tipográfica habitual, tipográfica accidental, tipográfica en mayúsculas, adornada, rebuscada, bizarra o extraña, elegante o distinguida, vulgar. Ahora bien, de todas las que yo te describí, ¿cuál te parece que encierra algún secreto? ¿La curva? ¿La angulosa? ¿La cuadrada? ¿La vulgar? ¿La bizarra o extraña? A pensar cómo escribimos. Siguiente tema musical. Malú. Viles. Veneno del pecado y un mal trago del destino, que solo somos dos amantes escondidas, que tú me harás una infeliz toda mi vida. ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada, que estoy ciega porque sigo enamorada, que tus te quiero son el fruto del vacío, que tú algún día me echarás de tu camino. Dicen que vivimos una farsa y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites. Diles que vivo y muero por amarte, amor. Yo te intuyo, te adivino entre caricias y promesas. Yo construyo mi castillo, eres mi bálsamo, mi cura, de mi soledad abrigo. La inocencia que me inunda, eres mi amante, eres mi amigo. Tú eres el aire de mi cielo. Aunque la gente nos señale, será solo un burdo intento. Nosotros volaremos alto como el viento, entre la inmensidad de un nuevo firmamento. universo. Que en este corazón me sobran sentimientos. Entre huracanes de pasión sin límites. Dile que vivo y muero por amarte, amor. Con el velero de tu sonrisa, llévame lejos, cúrame esta herida. Donde los sueños se hacen siempre eternos, donde el deseo quema fuego en nuestros cuerpos. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Estamos de regreso y empezamos en el... casi es el último bloque y quedé en contarles por Facebook cómo empezó el espacio Aldana, porque el espacio se llama Aldana y dónde empezó esta hermosa historia, este ángel que pasó por mi vida y me enseñó muchísimas cosas. A ver si tiene el año, tengo el libro en mis manos, no le puso el año, bueno, no importa. Tengo en mis manos una novela que es un bestseller. Generalmente los profesores no estamos acostumbrados a leer los bestsellers porque es como una literatura corriente que no te deja ningún mensaje. Y corría hace unos años, trabajaba en un colegio y la segunda semana se acerca a mí una alumna, Angie, alta, y me presenta el libro, esta novela que se llama Fuera de mí, de Sharon Draper, esperemos que esté bien pronunciado en inglés, y me presenta la novela y me dice, a mí me gusta leer, mi materia favorita es prácticas del lenguaje, y leí este libro. Y tenía el libro frente a mí y yo no sabía qué hacer al respecto de este libro, y no... Digo, bueno, sí, qué lindo que te guste leer, qué bueno que te guste mi materia. Y ella seguía con el libro ahí presente, frente a mí, hasta que le dije, ¿querés prestármelo así lo leo? Y ella me dijo, sí. Bueno, tomé el libro pensando interiormente, cuando estamos llenos de prejuicios, que no lo iba a leer, que me iba a aburrir, que le iba a dar una chance a este libro, que yo tengo mi pilita de libros, tengo mis escritores preferidos, etcétera, etcétera, y me hice un mundo de preguntas. Después, cuando tuve un poco de tiempo en la hora sándwich, que llamamos los profesores, la hora sándwich es la hora en que vos no trabajás, entonces tenés un descanso para... o para almorzar, o para salir, o para ir hasta tu casa si es que vivís cerca. Angie me dejó el libro y yo dije, bueno, le voy a dar chance con el primer capítulo. A ver qué pasa con el primer capítulo. Y lo leí al primer capítulo. Y acá comenzó la historia de Aldana. Palabras. Estoy rodeada de miles de palabras, tal vez millones. Catedral, mayonesa, naranja, Mississippi, napolitano, hipopótamo, sedoso, terrorífico, iridiscente, cosquilleo, estornudo, deseo, preocupación. Las palabras siempre se arremolinaron a mi alrededor como copos de nieve. Frágiles y distintas se derretían intactas entre mis manos. En lo más profundo de mi ser, las palabras se amontonaban en montañas enormes formando frases, ideas conectadas entre sí, expresiones inteligentes, bromas y canciones de amor. Desde muy pequeña, debía tener unos pocos meses de vida, las palabras fueron obsequios dulces y líquidos que bebía como si se tratara de limonada. Casi podía saborearlas. Le daban sustancia al desorden en que se movían mis pensamientos y sentimientos. Mis padres siempre me rodearon de conversaciones. Charlaban, murmuraban, verbalizaban y vocalizaban. Papá me cantaba y mamá me susurraba sus palabras de aliento al oído. Y yo absorbía y recordaba todas esas palabras que me decían cuando se dirigían a mí o hablaban acerca de mí, una por una. No tengo idea de cómo desentrañé el complicado proceso de la formación de las palabras y del pensamiento, pero ocurrió rápida y naturalmente. Para cuando tuve 2 años, todos mis recuerdos poseían palabras y todas las palabras tenían significado, pero solo dentro de mi cabeza. Tengo casi 11 años y nunca pronuncié una sola palabra. Bien, y así leía en mi hora sándwich el primer capítulo de Fuera de mí. Y no pude despegarme, lloré como una loca en cada capítulo, se los recomiendo, Fuera de mí, de Sharon Draper. Estaba por salir la película, vi el tráiler y es súper emocionante. Esta es la primera parte de la historia de Aldana. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Y nos estamos despidiendo. Espero que lo hayas disfrutado. Espero que aprendas. Espero que incorpores lo que escuchás. Nos vemos el próximo martes. Palabras más o menos. Operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Más o menos me estás dejando. Le damos la bienvenida a Marcelo Mendoza, que a continuación sigue con su programa. Y agradecemos la presencia a Maricel. Chau. Palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más. Palabras menos. Es lo que más te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento.